vacías que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste. En mí.